Río Bravo en una hacienda escondida. Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza. La maestra de la escuela, la última vez se vieron, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía. No te puedes casar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia. No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres, como antes sí me querías. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Sacó una escuadra cortita, con ella le dio 6 tiros. Luego se mató Laura.